Kashuk Nirashin Kwangatinin Wandaketsakutara Kwanhimpo Ishu Radio Santana Yash Incas Kukwarla Ora Purepecha de Awenita Zamora. Kani Keri Wandahperat Pariyamin Tucharingatun Shenaka in Karangari Kukimbo. Mater Shunirashun Hatzikuntanin Kanik Sesashipirekwa in den Kungori Kwaninkoni Cheku Ikacho y Angelitos in the Isari Kwashunti Morenita in the Pireka Kani Keri Wandahperat Pariyamin La Cañada de los Once Pueblos, Ker Wandas Perat Maparinten, Conrado Sinsunish, Wandas Perat Pariamin, Oxnar Haka, Oxnar, California Haka, Takurana Puchkani, Ker Wandas Peratka, Huje Kurandi Nimpire, Kwanganik Sesashist. Chances se pagan, no te curan gusto. Ojimbukan hikawi cheska Ojimbukan hi etu tsunya Tata yo sungura Para guras kuninde nambe Ixinchincha kurinja tsunya Chantiska Kashuk ni rashin kwangatsin in wanda ketsakutara kwanhimpo ya shuchu Radio Santana en la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Ka ker wanda pratia min tuchar pich pire chengatsin kuran haka in wanda ketsakutara kwanhimpo. Kanik dios maya megat sharat kincha kunchar kuman chikimbo. Ya sekshuni wak kuran tin inte en kungore kwe chingoni. Grupo Los Amables de Okumicho inte isari kwashindi chichik sabelita eroka panineshka tsesni tamakolsheka kakani ker wanda perat paninte en kungore kwani. Los Amables de San Pedro Okumicho kani ker wanda perat kainten hucharan kun pitch pireni tata Tomás Diego kainten ang ihadus ker wanda perat kenginde menkish wanhara kinten ang video chenenga kusuto shimpuisari videos de los grupos que apoya la música purépecha. Muchísimas gracias y gran saludo para tata Tomás Diego. Rashan Kwangatsin in Kwanda Ketsakutaraponimpo, Radio Santana, Yash Incas Kukorla, Ora Purepecha de Awanita Samura. Kani care Wanda Perat Pariamin Duchen in Castrichen Haka in Wanda Ketsakutarponimpo Kashu in Erangari Kukuaru de la página de Awanita Samura. Kani care Wanda Perat Chivas N. y Trinidad dice: saludos desde aquí de Nueva York a Cuauhtémoc, el gobierno y Guadalupe Trinidad de Arrepentido Puro Acachuén, Michoacán. Cani Ker Wandas, pero también Vázquez dice: hola, saludos a Juanita desde Portland, Oregon, de Urapicho. Cani Ker Wandas, pero para ya mintimin Urapichanapuchen, Caxemin, Haka, Portland, Oregon. Carlitos García Ish Wandas, a Juanita, hola, saludos para ti y para mis compañeros cargueros de San Isidro, Fernando Juárez y Antonio García de acá de San Rafael, Uruapan, Michoacán. Cani Ker Wandas, Perat Carlitos García y muchos saludos. Emilio Parra dice: Señor de la Misericordia. Sí, gracias por corregirme, que fue la fiesta del Señor de la Misericordia con la gente bonita de Erongarícuaro. Gracias por corregirme. Basilio López José dice: saludos. Saludos también para Olga Leticia Morales Cervantes. Dice: saludos, amiga, y saludos para toda mi gente de Arantepacua. Muchos saludos para toda la gente bonita de Arantepacua y saludos para los que están compartiendo mi video. Muchos saludos. Mari Vargas dice: un saludo para mi cuñado y mi hermana Domitila Vargas y toda la familia que se encuentra aquí en Pensilvania, especial para los que se acaban de casar por la iglesia Javier Vargas y María Felipe con una canción de deuda. Claro que sí, con mucho gusto. Ani Nicolás Reyes dice: hola, saludos para los de Comachuén que se encuentran en Atlanta, Georgia, festejando el día de San Antonio con la pirecua Ojitos Coquetos de Chiapas de Comachuén. Ojos Coquetos. Claro que sí, con mucho gusto. Y felicidades a todos los Antonios y Antonias hoy por ser día de su santo. Cani Ker Wandas Peratuchar, sobrino Mainden, Antonio Gregorio Zamora. Ker Wandas Peratkayamin, Antonio Chenengachua, saca Antonio el Compita y todos mis amigos que llevan de nombre Antonio y Antonia. Muchas felicidades. Mater Wanda Perat para Anthony Hernández Vargas dice: saludos desde Salinas, California, y con placer con una canción Banda Diamante, Primer Amor. Claro que sí. Luis Galván dice: hola, me podría complacer con unos saludos para mi amigo Rufino y para mí que nos encontramos en Johnson City, Tennessee. Claro que sí. Muchos saludos para ustedes. Anthony Hernández Vargas dice: saludos para todos los de Freseros de Salinas, California. Ana Tolentino, muchos saludos. Ana Tolentino nos mandó un comunicado para toda la gente que gusta participar. Dice: la comunidad de Santa Cruz, Tanaco, a cuatro barrios, invita a los a toda la comunidad purépecha. Dice Rafael Berber, Artemio Martínez y Mariano Álvarez. Daniel Martínez dice de la comunidad de Santa Cruz, Tanaco, invita una invitación cordial para el Día de San Juan, que lo vamos a festejar aquí en Costa Mesa, California. Dice: y están cordialmente invitados toda la comunidad purépecha en el lugar 2221 Harbor Boulevard, Costa Mesa, California. Dice: para más información pueden entrar a la página de Ana Tolentino. Y también dice que la comunidad purépecha que va a asistir, que sus hijas lleven el adorno que le dicen cuelga. Así que ya saben, gente bonita purépecha, están invitados con la comunidad de Tanaco en el 2221 Harbor Boulevard, Costa Mesa, California, que van a hacer la fiesta Quinchicuaxunahuatinten San Juan Bautista, que hay invitados a los que a Mintuch, Pimarishatixuninte, Nana Ana Tolentin. Ya se xunirashun curantin materin pirecuani, canix se sachestinten, incubanda los González, compadre, eroca parinescas cuadra, y huacuje curantin in pirecuan. The world Kashuk nirashun kwangatinin kwanda ketsakutara kwanhimpo ishu inkas kukarla ora purepecha dea bonita Zamora. Kani ker kwanda perat parinten huchar pitch pirini tata Tomas Diego kaihaduni inde ish kwanda shundinte rang pahin hipokshkarash isaring shundinte saluquita Guacus Manuel dice si me pueden complacer con male chabelita y claro que sí con mucho gusto kani ker kwanda perati muchos saludos para saluquita Guacus Manuel muchos saludos. Y esta pirecua es para ustedes que comentaron y pidieron la pirecua en la página de mi hijado Tomás Diego. Y aquí está Male Chabelita con banda láser. We'll be right back. Yash Incas Cucuar, la hora pure pecha de Aguanita Zamora, cani quiero anda, pero tenga su shuas carangarico, chinaca, incarangarco quimpo. Inde ish wandashan mater a Candela Baltasar dice: hola, amiguita, saludos para toda la gente de los 11 pueblos de la cañada de los 11 pueblos. Cani quiero anda, pero paría mintimin anapuchan, era shamanana pucha, cajo andi nombre paría mintimin, japundarana puchan, cajimin. Mater de la meseta purépecheca, ciénega de Zacapu, caniquer guandásperat pariamin duchan de las cuatro regiones de la meseta purépeche. Mater Indel Lauris Custo dice: hola amiga, saludos para ti y para todos los que están escuchando. Dice: muchos saludos. Caniquer guandásperat a ti, amiga Lauris Custo, muchos saludos. Francisco Felipe dice: saludos para todos los que escuchan la radio. Saludos de Francisco Felipe, orgulloso de ser de Sangre Tarasca, saludos para usted y futura presidenta de México. ¿Me puede complacer con una pirecua de Grupo Conquistador? Claro que sí. Y saludos también para Israel Vargas. Dice: mando saludos para la familia Vargas que se encuentra en California. ¿Me puedes complacer con una pirecua? Claro que sí, con mucho gusto. Elvira Vargas dice: saludos para la familia Luna Vargas desde Norte Carolina. Muchos saludos. Vamos a ir con otra bonita pirecua que nos solicitaron por aquí. Y esto es Ojos Coquetos con Chapas de Comachón. Ero Caparines Cachcuadra y Joaquín Pirecuani. Juje Curandi Canix Cesarishun. Thank you. Cachuk nirashin kwangatsi yash inkas kukorla ora purepecha de Awanita Zamora. Kani kheru wandah para tengatsishuash erangarikunhaka. Muchos saludos para todos ustedes, cada uno de ustedes. Saludos, kani kheru wandah para. Y vamos a escuchar ahora con Grupo La Deuda, que nos estaban pidiendo por aquí algo de Grupo La Deuda. Y esto es Primer Amor con Grupo La Deuda. Ero kaparinesh kachkwadra riwa kani ksesashistipireku. Boca dar tu primer amor. Kashuk Nirashan Kwangatsin in Wanda Ketsakutara Kwanimpo, Radio Pirecuas, Radio Santana, Hukari no Narashan Son Sontin Arin, Santran Teca Chinsengan Himaterun Arina, pero es igual. No se les olvide que estamos en Radio Pirecuas viernes y sábado y cada martes aquí en Radio Santana. Kaniker Wanda Perat Parinde, Francisco Felipe Inde Ish Wandashan. Por favor, uno del grupo conquistador, uno de los. De Grupo Conquistador. Claro que sí, con mucho gusto vamos a buscar uno de Grupo Conquistador. Y gracias por sintonizarnos. Vamos a ir con esto de Grupo Andapiti. Eroka Parineshkas Cuadra, Rihuakim Pirecuaniza, Rihuakshandi. Beatricita, Canix Cesarishandi Piruk. Pietrecita, ya ni garcesa, si na picuari tungi saneche pari. Siracata, cesas, majucans, capuan indicar pisele, emangarin zongas que ha. Cucharminti tararandaras, engaxuni paguan paguashen agua. Se tirashi tzitzik sapich male pietricita, yesin bosun tankeriki tungini bosun jinyan. Kanawekich wandanga nyamale, Kintungin papiringe ya wani Para chucha tipi kwalisanya Alta kucha chucha chupara pin marati tuiskia Kana weki chwanda nganya male Kintungin papiringe ya wani Chucha tipi kwalisanya Alta mucha chucha chupara pin marati tuiskia Wanda pirat mapar ya mi time Chekakshunre grupo anda piti conquistador Tata Álvaro Elías, tata Agustín Clemente Tata Rindo Mulato, tata Samuel el Junior Tata Pedro Hernández Caime chelekakshunia jayawan gartate de seto lingon Tata Delayra Zamora, Camayo Candelario Pietrecita, ya ni garcesa, si na picuari el tungi sarneche pari. Siracata, cesas, macucans, capuan indicar tisele te mangarin tomas kia. Kucharminji tararandaras Tenga kini pawan pawashen awa Sesirashi tzitzik sapit male pietricita Isun bosun tan keriki tungi nimbotsun jinyan Kanaweki chwandanga nyamale Kikintungin papiringe ya wani Para chucha tipi kwalisanya Alta mucha chucha chupara pin marati tuiskia Kanaweki chwandanga nyamale Kikintungin papiringe ya wani Chucha tipi kwalisanya Alta mucha chucha chupara pin marati tuiskia Kashuk nirashin kwangatini wanda ketsa kutara kwan himpo ya shishu inkas kukwar la hora pure pecha de awanita samura kani ker wanda perat paria min chanshun. No puedo mirar quien me está viendo, pero muchos saludos a todos los que me están viendo por esta página que estamos en vivo de Facebook Live y los que me están escuchando a través de la website de radiosantana.org. Muchos saludos y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Kanik Dios mayamegatsucharat kinjakun char kumanchi kimpo. Vamos a leer unos mensajes en vivo al aire y también en vivo en Facebook Live. Reinaldo Mateo Magaña dice, amiga, una vez más puedes mandar un saludo para mi familia, Mateo Felipe, y a ver si me puede poner una pirecua, ¿cuánto vales con grupo Deuda? Claro que sí, con mucho gusto. Marcelo Bautista dice, saludos para la familia Romero Marcelo Aretes de Querétaro. Claro que sí, con mucho gusto. También dice Rolas Márquez, dice, hola amiga, ¿me puedes mandar un saludo para toda la cañada de los 11 pueblos, especial para mi esposa Marbella de Acachuén, que la extraño mucho desde Norte Carolina? Y gracias, amiga. De nada, muchos saludos. María Aguilar dice, saludos para Orlando Sosa Jiménez de parte de sus hermanos que se encuentran en Burlington, Norte Carolina. Kani Ker Wanda Perat Pariyamin Junction. María Elvia Lucas dice, hola amiga Juanita Zamora, saludos para Burlington, Norte Carolina, especial para mi hija Vanessa Lucas, que la estamos escuchando ahorita, y si me podía complacer con una pirecua, Mujer Alegre. Claro que sí, con mucho gusto, vamos a escuchar Mujer Alegre también. Leo Nicolás dice, saludos para el Chato de Comachuén. Muchos saludos, el Chato. Leo Julián dice, hola amiga, ¿me puede complacer con una pirecua de la Deuda? Zaguapitito para toda la raza de Comachén que se encuentra en Nueva York. Claro que sí. Lauris, justo, muchos saludos. Vamos a ir con otra bonita pirecua que tenemos aquí seleccionado, que nos están solicitando mucho. Y esto es Primer Amor con Banda Diamante. Cantar irás, Kashuk ni rashin kwanga tsinin wanda kitsa kutara kwan himpo ya shishu ingas kukarla ora pure pecha de Awanita Zamora. Miki Barajas dice saludos para probadores de la Sira, muchos saludos. Gaby González, amiga, dice saludos para ustedes y todos radioescuchas de las bonitas pirecuas. Muchísimas gracias. Saluquita Huacus Manuel dice una felicitación a mi papá Apolinar Huacus que mañana cumple 100 años. Muchas felicidades para el papá de Saluquita Huacus. Muchas felicidades que cumpla muchos años. Que están, mañana van a estar de manteles largos, el papá de Saluquita Huacus Manuel. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños en Happy Birthday. Mater Ker Wanda Prat Parinte Miss Saluquita Huacus Manuel dice si le puede mandar unos saludos. Claro que sí, muchos saludos para su señor padre. Muchas felicidades. Hugo Martínez dice saludos para todos los de San Isidro, especialmente para Cachorro desde Dun Norte, Carolina. Muchos saludos. Petra Nico dice, hola, bonita, ¿cómo estás? Quiero que mandar saludos a mi hermano Antonio Nico y mi tío Antonio Bravo y quiero complacer una pirecua de Grupo Conquistador. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita le vamos a poner uno de Grupo Conquistador. Vamos a ir con otra bonita pirecua que nos estaban pidiendo. Esto es con Grupo La Deuda. Zaguapitito que nos estaban pidiendo. Eroca Parinesca, Cesnitama Corsheca, Yash Ininja Terunimpoca, Inchuricuenimpuen, Nani Churique, Juje Curanti, Nimpirecuenintén, Cuncuaricuenicuni, con Grupo La Deuda. Jejea. We'll be right back. nirashin kwangatsin ya shishu ingas kukwar la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Ish kwanda shindinde hucharijad. Hola madrina Aguanita, un saludo para usted y para la gente que radica en Termal y en 70 California. Una pirecua lucecita. Lucecita chichiki. Y gracias, claro que sí, con mucho gusto, hijada Susana Elías. Muchos saludos para mi hijada Susana Elías y para las amigas de mi hijada Susana Elías. Cani quer wanda perat pariyamin dindech pitch pirhen bechanga inter pipen bechanga quer wanda perat ingakshini ore wanaka ka mater wanda perat par nana Berta Carrillo quer wanda perat ma ka nana Irma Diego en kini haka en Termal, California haka quer wanda perat ma ka ho hasi kuchinda kakshini den pire ken chakura kurin haka mater Luce Bautista Pacheco dice, buenas noches amigas, si me complace con una pireco de grupo conquistador Juventud Hermosa para mi esposo que le gusta escuchar esa pirecua y saludos desde Norte Carolina. Claro que sí. Dice también Paco Roberto, hola amiga, mándame unos saludos para la gente de San Andrés Iróndaro que radicamos aquí en Norte Carolina para la familia de la Cruz y si me puedes complacer con una pirecua con el grupo Sangre, ¿qué? Dice... ¿Sangre fría? Ha de ser tierra fría. Bueno, es tierra fría. Muchos saludos. Rosendo Carlos también dice una... Claro que sí, con mucho gusto. Muchos saludos para Rosendo Cruz. También saludos para Felipe, Francisco Felipe. Muchos saludos. Saludos, saludos. Y claro que sí, vamos a ir con una pireco más que tenemos por acá seleccionado que nos estaban pidiendo. Y esto es Mujer Alegre y es con Grupo La Deuda GG. Este tiempo es tiempo para su extranjero igual. Camina su cucha mi pao en su amigo. Kashuk nirashin kwangatsi yashi shu inkas kukur la hora purepe chade awanita samora kani kheri wanda perat pariyamin duchen gasta shuash karangari kuchinaka inkarangari kukimbo kheri wanda perat parinten Samuel Elias ish wanda shun hola nana Juanita Zamora, me puede mandar saludos aquí en Pensilvania para Grupo Fuego Purépecha de Ocumillo. Apenas empezamos a tocar acá y saludos para la raza de Pensilvania. Claro que sí, muchos saludos para Grupo Fuego Purépecha de Ocumillo. Muchos saludos, especialmente también para Samuel Elías. Salvador Castro dice saludos para la gente Pichátaro, Michoacán, desde Oregón. USA de parte del compa Napo. Claro que sí, muchos saludos. También muchos saludos para Jorge Morales. Dice, hola amiga, quiero mandar muchos saludos a toda la gente de Sopoco desde aquí en Charleston. Dice, y saludos a toda la familia y si me puede complacer una pirecua de los siete machos. Dice, cerveza modelo, gracias. Y saludos toda la raza purépecha. Claro que sí, con mucho gusto. Tata Juvenal Pacheco dice, hola nana, buenita, ¿cómo están? Saludos ahí en cabina. Le pido favor si me pone Male Chabelita con los prisioneros. Gracias y le manda saludos a todos mis paisanos. Claro que sí, muchos saludos. María Elvea Lucas dice, muchas gracias amiga, saludos para usted. Claro que sí, vamos a ir con otra bonita pirecua y esto es con Lucecita, es Lucecita con Orgullo Purépecha, prisioneros de Capacuaro. Cani quer guandas pretinden con guaricuecha, antisca juje curandini, Lucecita, cani cesachesti pirecua. Thank you. ya ya hun chiet mi ambel si nari guanda na kiesta ni si sara ti pichara sumbe tane amisha ti nu terma guanda cuestias Kanguare seskara, kanguare nonya, hindenya. Sesisis pues, a fuerza. Anda cuestias tu janguare se escaria ca janguare noña hinde Yeah. Wekani chiberak para cherak berak Nurinuak inskunta Engari tush bajigya Turhatsisk huchet minzi Para Thank you. Si ya shrink ascucar la hora pure pecha de Aguanita Zamora Caquer, Wanda Perat Parinten, Huchar, Hijado ni Tomás Diego Ish, Wanda Shen. Saludos al padrino José Jerónimo Tatacuco y a los locutores de la XCPUR, Ubaldo Cruz, Consuelo Asensio y a mi amigo Roberto Zamudio Aguilera, a mi amigo ex conquistador Agustín Clemente y grupo Nuevos Atrevidos de Ocumicho. Con la pirecua burra natarantes que cajó, andi no ambeshuk shu niwa khatsi kuchinta ninten, sesash ma pirecua, nina kinte en kan nuwa khatsi kuna turi naria kajikmente khatsi kuchinta. Kani ker wanda parinten Antonio Pablo Reyes, indish wanda shen saludos. Mater wanda perat parinten Saluquita Wakus Manuel dice, Dios mayam, changshu Dios mayam, el sueño Molina dice, un saludo para toda la gente de la que se encuentra en Portland, Oregon. Kani ker wanda perat pariyamin kure puchen en extremin haka Portland, Oregon. Gabriel Sebastián Ish wanda shen para la familia Crisóstomo desde Warren, Arkansas, me puede complacer con la pirecua sombrero alemán del grupo Conquistador. Claro que sí, con mucho gusto. Hugo Martínez dice: saludos para todos mis amigos de San Isidro, municipio de Los Reyes, Michoacán, desde Norte Carolina, con una pirecua de Kenta, primer amor. Claro que sí, con mucho gusto. Kashuk nirashun mater kurandi ningashunishuar kurechinaka. Parinte en Castren, Karan Arikuchinara, Kayamin Changshun, Eroka Parineskates, ni Tamakuarishaka, Kadios Mayame en Castrencharet, Kincha Kunchar, Kumanchikimbo, Isarikuarshundi, Inkunguarikun, Inkunist, Grupo Flechazo. Chances Muanga Nortish, Kamcharpa, No Washna, Ashkum Pigwalet, Menish, Kingotia. Thank you. Kashuk nirashrin Kashuk Nirashin Kwangatsinin Wandaketsa Kutarakwan Himpo Radio Santana en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora Yash Ichu Incas Kukur La Hora Purépecha de Aguanita Zamora Kanik Dios Maya Mengastrapami Takiyash Ininjeterun Himpoca Inchurikwan Himpo Ichu In Wandaketsa Kutarakwan Himpo Dios Maya Mengastrasharet Kincha Kunchar Kumanche Kimpo Kanik Dios Maya Mengastrankuran Haraka Ichu In Himpo Radio Santana.org Que Mengastrashen Haraka Ichu Facebook Live de la página de Aguanita Zamora Kanik Ker Wandaperat Dios mayam ishikshnari shaka men kishan gatr pamit kengani tsipen hara kengani kompi kwariran hara kengani gueran hara chatr pamit shun yamin tuchar pich pire chakani Dios mayam kshun isar shaka ka Dios shikshnu chakure yamin du chanka shukshe perantak mender mater juriate kimbo marti suriate ka viernes ka sábado radio pire kwasur himak she perantak kanik Dios mayam ishikshnari shaka Asan beron we arkehi Ekana kirtot nesanarit zimaranit pore legis kamangala Kawanyetur kandokot Maranca